Cusco es el lugar específico. El canto del Ollantaytambo se escuchará hasta los confines del planeta. Este canto, lleno de sabiduría, emitirá vibraciones tan altas que su frecuencia y ritmo traspasará las fronteras del conocimiento, entendimiento y amor. Seremos nosotros quienes transmitiremos el conocimiento a través de nuestros contactados, aquellos que trabajan en el planeta al servicio de la humanidad. Este grupo de voluntarios ya está siendo citado para reunirse en el Cusco, y desde ahí nosotros, conjuntamente con ellos, haremos el trabajo a realizar. 585 ¿Quiénes son ustedes? Pertenecemos a la constelación de Alpha Centauri, octava jerarquía. Pertenece a los mundos mentales de Orión. Existimos en la combustión alciática, nuestro planeta pertenece a la constelación llamada los Arcanos de Thoth. Somos viajeros del tiempo, nuestra realidad es el universo. No existe para nosotros nada que no podamos conocer o entender. El conocimiento es nuestra dinámica, el entendimiento nuestra alimentación, y el amor es nuestra vida y nuestra existencia. Siempre nos hemos comunicado con ustedes desde Lemuria y Atlántida. Somos los arcanos del universo, y esta alineación se basa en la sabiduría de los arcanos. Veamos por qué. Tenemos al mago, y dos puntos transmutación. Es la energía transformadora que, al procurar sus cambios, se encuentra frente a la papisa, 2, el agua, que guarda celosamente los secretos del mundo. Para leer su libro es preciso tener el conocimiento e inteligencia de la emperatriz, 3, el fuego, y del emperador, 4, el aire, más con el sabio, V2. El éter, la iniciación se hace efectiva. El hombre conseguirá elevarse a través de las pruebas de los arcanos, la primera de las cuales será el enamorado, 6, el helio, porque sin el impulso del amor nada será posible. Ustedes conocen los arcanos de Thoth como cartas adivinatorias, mas no es así. El conocimiento de Thoth regía el fundamento del conocimiento de las primeras civilizaciones. Este conocimiento les fue dado por nosotros como una base de donde partió todo lo demás. Es el almacenamiento estructurado de datos universales donde se apoyan todas las leyes cósmicas de la filosofía universal. En cada alineación universal, nosotros aparecemos para impartirles el conocimiento, nos comunicamos con todos aquellos que pertenecen al linaje de Lemuria y Atlántida. Nosotros somos los regentes del planeta Tera y fuimos encomendados por la Hermandad Blanca para trabajar conjuntamente con los guardianes del planeta y así poder ayudarlos en esta entrada conceptual para la cual se están preparando. 586 ¿Cómo ustedes se comunican con el linaje de Lemuria y Atlantes? En forma telepática y a escala mental, no tenemos otra manera de hacerlo. Es a través de la glándula pineal. Estos seres guardaron el conocimiento en sus genes metafísicos, y nosotros, a través de la combustión alciática de sus glándulas pineales, podemos comunicarnos con ellos. Los encargados de esta alineación son tres razas, blanca, roja y amarilla. Juntas formarán una sola, y esta se mezclará por último a la cuarta, que es la raza negra, formando a los ayaplianos humanos. Queremos decir con esta explicación que la raza negra tendrá una influencia muy grande en el futuro, puesto que el gorila y el chimpancé son descendientes directos de los tenecianos. La raza negra prevalecerá, ya que fue la más afectada por la distorsión y la que más ha demorado en la recuperación. Por eso, el elemento tierra no entra en esta alineación y sí en el futuro, y cuando lo haga, será la culminación de la recuperación, porque los cuatro elementos se unirán formando uno solo, el éter.